en el Senado tienen que ver con esta ley de alquileres, bueno, las modificaciones que quieren hacer, pero una problemática que en realidad viene hace mucho tiempo en todo el territorio nacional. Lo tenemos del otro lado de la línea a Miguel Pavlovsky, integrante de Inquilinos Agrupados Córdoba, para hablar justamente de esta problemática. Miguel, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, con la novedad y la noticia de que hoy martes, desde las 13, se van a estar movilizando en el centro de la ciudad de Córdoba por justamente esta problemática que estamos viviendo, ¿no?, que tiene que ver con los alquileres. Sí, así es. Vamos a estar a partir de las 13 en adelante en las calles 9 de Julio y Rivera Indarte, ahí en plena peatonal, porque la idea es visibilizar aún más esta problemática que se ha transformado ya de un problema entre inquilinos y propietarios a un problema social, a un problema habitacional en Argentina, y bueno, Córdoba no está exento, ¿no?, de todo esto, así que bueno, esperamos. Nosotros vamos a estar a partir de las 13, lo que somos los, digamos, delegados por parte de diferentes lugares de la provincia, y también hemos invitado a inquilinos en general para que acompañen esta esta movilización en el centro, que sería para esclarecimiento, para visibilizarnos, para no digamos protestar, porque el hecho es que se está debatiendo, pero se debate entre diferentes sectores. El Senado, por suerte, incluyó algunos otros temas como el alquiler turístico y también los créditos UBA, porque son parte de toda una problemática general, y eso es lo que a nosotros nos parece pertinente, no lo que ocurrió en diputados, que se votó, se hizo en una votación express y se aprobaron modificaciones que todavía afectan mucho más a los inquilinos, no solamente en los bolsillos, ¿no?, sino en las condiciones de contrato y condiciones, las condiciones sociales posteriores que puede llegar a tener estas consecuencias de lo que se ha votado. Y qué importante eso que resaltas, Miguel, porque del problema que tenemos por lo general los inquilinos y las inquilinas, ya de por sí se suma esta gran problemática que es el no poder acceder a una vivienda, teniendo en cuenta esto que vos mencionabas de los créditos UBA, que son se te hace imposible poder adquirirlos, no solamente por las condiciones que te ponen, sino por la forma de después de devolución. Y esto de el alquiler turístico, no el alquiler temporal, son dos patas que se vienen a sumar a este gran problema y a este gran escenario que tenemos para quienes debemos alquilar. Claro, el acceso al crédito, que se vio bastante bastante complicado durante la época de Macri, donde se puso cláusulas que luego fueron inalcanzables para la gente que pudo acceder a un crédito, se le hizo cuesta arriba, y actualmente están en una encrucijada concreta. Y la otra es el alquiler turístico, y ahí tiene que ver con que les conviene mucho más a los propietarios ponerlo en alquiler turístico, porque alquilarlo por dos o tres días, un fin de semana, una semana, a gente que viene del exterior, le paguen dólares, encima por plataformas online que no tienen regulación, y esa es la importancia, ¿no? Entonces, claro, al propietario obviamente le va a convenir mucho más poner su vivienda en alquiler temporario, porque saca plata en efectivo, en dólares, y sin ningún tipo de control, porque todo eso se hace en una forma no regulada, no hay regulación, no hay legislación al respecto, entonces no tiene absolutamente nada que se pueda controlar. Y ahí está parte del problema, no se ha controlado durante todo este tiempo. Ha habido cláusulas interesantes que se podrían haber aplicado a un artículo de la actual ley de alquileres, porque todavía no fue modificada, que incluye el alquiler social. Ese no fue incluido, no fue reglamentado, perdón. Y lo otro es la posibilidad de registrarlos en la AFIP a los contratos de alquiler, para que de esa forma se puedan controlar mucho mejor. La actual modificación, aparte de tratar de volver de 3 a 2 años, con un índice que no se va a saber bien cuál, poco claro, porque claro. Se elige entre las partes, uh-huh. Y cada 4 meses el ajuste, ¿no? Claro. De lo que se tiene que pagar para colmo acumulativo, y eso va a hacer que no sea muy fácil para el inquilino. Actualmente uh-huh. Son incrementos, actualizaciones, pero no son acumulativas, y son una vez al año, y permiten, con un índice de inflación y salarios, sí, que no sobrepase el índice de inflación, cosa que permite que el alquiler no se desmadre, no uh-huh. Se desboque el precio. Claro, también, claro. Es altísimo, pero la inflación es altísima. Uh-huh. Imagínense si se deja liberado y la posibilidad que se le daría al mercado inmobiliario para tener ganancias encima, por encima de la inflación, ya que sería acumulativo. Y una cosa que no está incluida en la modificación actual es que ya no sería obligatorio de aprobarse la inscripción del contrato en la AFIP impediría al inquilino poder hacerlo por parte propia, ¿no? Eso está especificado así en la media sanción que salió de diputados, actualmente está en senadores, y acá hasta el miércoles nosotros vamos a ir difundiendo y movilizándonos, porque aparte Inquilinos Agrupados Córdoba está en la Federación de Inquilinos Nacional, y en otras partes del país ya hay asambleas y movilizaciones de este tipo. Hasta el miércoles, o sea, hasta mañana vamos a estar haciéndolo en diferentes puntos del país, y entre mañana y pasado el Senado podría estar tomando algún tipo de decisión. No está uh-huh. Fijo, porque todavía puede haber alguna necesidad de más información, y nosotros, bueno, estamos esperando, pero no nos quedamos quietos, porque justamente en esta situación el pez grande siempre trata de comerse al pez chico. Exactamente. Miguel, te saludo Fede desde el estudio del anexo, realmente te escucho, y bueno, no, nos pasa a todas los miles y miles de argentinos y argentinas que alquilamos, y digo, la situación realmente dramática en un escenario donde vos recién lo decías, imaginémonos que quede todo librado al azar y que los inmobiliarios puedan tener ganancias por encima de la inflación. En estos momentos debe haber un montonazo de familias a lo largo y ancho de nuestro país que se le concluye el contrato, que ya seguramente se les aumentó el doble de alquiler. Y muchos dueños, propietarios, no van a querer colocar en el mercado sus hogares, sus viviendas. Entonces digo, escasea la cuestión del alquiler. Pero cuando vos vas a alquilar, los precios son desorbitantes. Realmente es tan preocupante, Miguel, que uno se imagina en un corto, mediano plazo, un montón o un porcentaje muy importante de familias en la República Argentina que prácticamente quedan en la calle, digo, porque no todos tienen la solución en la familia de que alguien le diga, che, mira, acomódate en la piecita del fondo, o vení, nos amuchamos y nos acomodamos todos. Digo, la situación, Miguel, verdaderamente es dramática, ¿no? Es dramática, es tal cual como lo estás planteando. No son situaciones individuales, ¿no?, entre un inquilino y un propietario. Estas son situaciones que se van repitiendo y multiplicando. Se calcula que alrededor de 100.000 contratos de alquiler tienen que ser renovados en las próximas semanas, y eso implicaría 100.000 familias que están pendiendo de un hilo. Y acá hasta fin de año ni pensemos la cantidad de inquilinos que pueden llegar a quedar, como decías, literalmente en la calle, en situación de calle, uh-huh. Porque no podrían alquilar, porque ya les era muy difícil pagar, imaginarse con las nuevas condiciones. Acá la cuestión de fondo del debate, en vez de si una cláusula, si la ley era buena o si es buena o es mala, se tendría que haber aplicado de forma completa para poder realmente decir si la ley era buena o era mala, porque como dijimos, los contratos de alquiler se podían inscribir en la AFIP, pero más de 200.000 contratos no hay inscritos en la AFIP, claro. Y hay 10 millones de contratos, ¿no? O sea, hay 10 millones de inquilinos. Contratos, hay menor cantidad, pero imagínate lo que es muy, muy ínfima la cantidad de contratos que están inscritos. Y aparte, el otro artículo que está, el de la posibilidad de alquiler social, que nunca lo han reglamentado. O sea, ese artículo es muy interesante porque pone la posibilidad al inquilino de acceder a una vivienda con un alquiler para una familia o para alguien que tiene recursos mínimos, como por ejemplo un jubilado que tiene que alquilar, una familia numerosa, o alguien que hace changa y necesita un techo como para poder tirar, porque si no, lo que vamos a generar con todo esto, un Estado, un Ejecutivo que no controla lo que votó el Legislativo. Claro. Una justicia que solo interviene cuando se hace una denuncia por lo general por parte del propietario, cuando ve que puede sacar una diferencia debido a que no se cumplió alguno de los puntos del contrato. Entonces la división de poderes en este sentido, cada uno hace lo suyo, nadie se mete porque dicen que esto es una relación entre partes, entre inquilino y propietario, y los terceros son terceros, no tienen que intervenir, pero nos hemos dado cuenta que no es así. Es como las personas que van al supermercado a buscar un producto y ese producto no está, porque lo esconden. Las viviendas no las pueden esconder, pero sí pueden cambiar un cartel que dice se alquilo por uno que dice se vende. Claro. Entonces, si tenemos 100 viviendas en alquiler, en una tarde una inmobiliaria puede cambiar todos los carteles automáticamente y pone una situación de acaparamiento, todas esas propiedades, ¿no? Las saca del mercado del alquiler y las pasa al mercado de venta, pero tampoco las vende, porque a veces no es la intención venderlas, sino tenerlas de esa forma resguardadas. Está bien, mucha libertad de mercado, pero ese mercado tiene una mano invisible, la mano invisible del mercado. Pero cuando te la tienen que meter en el bolsillo, bien que se siente, y te sacan pesos. Exacto. Pero los pesos que cotizan en dólares, porque las viviendas están todas dolarizadas, por eso los alquileres están altos. Todas las viviendas, todas las construcciones están dolarizadas, pero los sueldos ya sabemos que no. Entonces, esa diferencia es la que hace que debería pensar toda la gente qué pasa si se dolariza un mercado. El mercado inmobiliario está dolarizado. ¿Y si se dolarizarían otros mercados, otras porciones del mercado? ¿Y qué consecuencias podría haber para la sociedad dentro de la economía y consecuencias sociales también, ¿no? Gravísimas. Derivadas de Y gravísimas. Miguel, te ¿no? Bueno, te agradecemos este rato con Radio Nexo, no, acercar esta información que de un tema tan sensible y que obviamente vamos a seguir todos y todas de cerca porque es muy importante. Prácticamente estamos hablando del presente y del futuro de gran parte de toda la ciudadanía, así que vamos a estar ahí presentes. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo, y nosotros ya nos estamos trasladando ahí a 9 de julio y Rever Indarte, porque a partir de las 13 vamos a estar haciendo presencia y explicándole a la gente, también esclareciendo un poco también de qué se trata en profundidad toda esta temática. Muchas gracias. Gracias a vos.